bonito en el fondo del jardín. Se esconde en la tierra y vuelve a salir. Tengo un gusanito en el fondo del jardín. Se esconde en la tierra y se va a dormir hasta que llegue una arañita chiquitita. Sube a la montaña, baja el telaraña. Sube a la montaña y vuelve a bajar. Y al poco